en busca de un nuevo amor, dejándome sola y triste, casi olvidada con mis recuerdos y mi dolor. Supiste quererme con toda tu alma, nunca creíste poderme olvidar, pero no te culpo, no es tuya la falta, y solo al destino debemos culpar. Tal vez si mañana de nuevo te encuentro, y solo y vencido tú vuelves a mí, sabrás que mi alma solo ha sido tuya, y en dulce embeleso te entregues a mí. Mañana de nuevo te encuentro, y solo y vencido tú vuelves a mí. Sabrás que mi alma solo ha sido tuya, y en dulce embeleso te entregué.